El año del vinilo, con Agustín García. Hola, muy buenas. En esta nueva edición del Año del Vinilo en M80 queremos viajar a la última semana de septiembre de 1986. A principios de aquel año se había creado el Rock and Roll Hall of Fame, situado en la costa norte de Cleveland, para consagrar a los artistas más influyentes del rock. Y España y Portugal habían ingresado en enero en la Comunidad Económica Europea. Se había hecho en marzo un referéndum sobre la permanencia de nuestro país en la OTAN. ETA no paraba de cometer asesinatos atroces. El 14 de julio, en la Plaza de la República Dominicana, en Madrid, asesina a 12 guardias civiles. Mientras, volvía a ganar el PSOE en las elecciones generales de junio de 1986. Faltaban unos días, el 17 de octubre, para que Barcelona fuera elegida sede olímpica para 1992. Y en España, aquel año, gustó mucho durante el verano La Puerta de Alcalá con Víctor Manuel y Ana Belén. Mientras se estrenaba en esos días en nuestro país la película La Misión, que había sido Palma de Oro en Cannes. Ese verano pasa por España Magic Tour, la última gira de Queen con todos sus miembros. En la lista de esta semana tenemos el primer número uno de Bon Jovi, que suponía un gran avance para el pop metal. Tampoco podías salir a tomar un café sin encontrarte con la música de Cyndi Lauper. Quédate para disfrutar de buenas canciones de 1986. Comenzamos con el puesto número 30. Estaban en un buen momento Genesis con Phil Collins, con el lanzamiento de su mayor éxito comercial, Invisible Touch, donde muchos solo veían un proyecto de Collins disfrazado de Genesis, con una de sus potentes baladas. Empezamos el programa del año del vinilo de finales de septiembre de 1986, Throwing It All Away. Need I say I love you? Need I say I care? Need I say that emotions are something we don't share? I don't want to be sitting here trying to deceive you, 'cause you know I know, baby, that I don't wanna go. We cannot live together. From the start, every time that I look at you, well, I can see the future. 'Cause you know I know, babe, that I don't wanna go. Just throwing it all away, throwing it all away. Watch the world go round and round, and see mine turning upside down. We'll be right back. M80 Radio. 2 horas para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, 1986. Puesto número 29, Higher Love. El tema estaba saliendo de las listas americanas, que había llegado al número 1, y su disco Back in the High Life se mantenía entre los más vendidos. En solitario, el gran Steve Winwood, muy en plan soul de ojos azules, dotado de una excelente voz, buen teclista, lejos ya los tiempos que abandonaba los Spencer Davis Group y formaba Traffic con Jim Capaldi, y luego su colaboración con su amigo Eric Clapton. En el puesto número 28 nos encontramos con una de mis canciones favoritas de Simply Red, a los que tuve oportunidad de conocer de casualidad cuando presentaron su primer disco Picture Book, donde estaba este Jericho en aquel momento. Tipos muy divertidos y unidos, destacando una personalidad arrolladora con pinta de estibador, Mick Hucknall. El álbum estaba muy bien situado en las listas inglesas aquellos días. Jericho, Simply Red. Career in the business I'm in. 80 Radio, el año del vinilo, año 1986. It was puesto número 27, Right Between the Eyes. Un par de éxitos tuvo Wax con el paso del tiempo en las listas, con el americano Andrew Gold, que había tenido cierta resonancia en solitario en los 70 y que se juntó con el británico Graham Goldman, que había trabajado en 10cc. El 27 de septiembre del 86 sufre un accidente automovilístico entre Estocolmo y Copenhague. La banda Metallica, muere el bajista Cliff Burton. Y en el puesto número 26 nos encontramos con Tina Turner. Llegaría al número 1 en España en noviembre, al 2 en Estados Unidos, aunque no tuvo mucha suerte en Inglaterra, que no pasó del 33. Tina Turner, Typical Male, incluido en Break Every Rule, donde colabora Phil Collins a la batería. Durante todo el verano estuvo de gira y había publicado su autobiografía. España llegaría en mayo del 87 con varios conciertos en Madrid, Valencia y Barcelona. 27, puesto 27 en el año del vinilo, Typical Male, Tina Turner. Radio El año del vinilo. Cada domingo, 2 horas, para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. 1986. Wild Wild Life sería número uno en España. Me encanta escucharlo en el año del vinilo, compuestos discretos en América, aquí en el 25. No se les ha tratado muy bien a la banda del minimalista David Byrd, Talking Heads. Durante 12 años se separan en el 88 y combinaban New Wave con elementos de punk, pop simple, folk, art rock, siempre a la vanguardia musical. David Byrne había dirigido su primera película a mediados de los 80 y publicó este álbum, Two Stories. En el puesto número 24, la banda electrónica de Sheffield, que había triunfado a principios de los 80 con Dare y su Don't You Want Me, que aparece ahora con este Human en su quinto disco, Crash, la romántica balada Human, se sitúa en el número 1 en Estados Unidos, en el 8 inglés. Habla de una reconciliación. Puesto número 24. I'm only human. there only to hide my guilt and shame. I forgive you, now I ask the same of you. While we were apart, I was human too. M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. Año 1986. Número 23 comenzaba a subir en las listas de medio mundo para llegar hasta el número 1 durante 4 semanas en Estados Unidos, al 3 en el Reino Unido, Walk Like an Egyptian con The Bangles. Lian Stenberg escribió cuando veía cómo la gente trataba de mantener el equilibrio en un ferry. Era el tercer single del segundo álbum Different Lights. Buenas guitarras, mucha energía y melodías pegadizas, añadiendo algunos sintetizadores. Puesto 23 en España, llegaría a ser número 1 en el 87. En el 22 nos encontramos con Depeche Mode. En agosto había sido lanzado el tema Question of Time de Depeche Mode, que se convertiría en una marca del cantante Dave Gahan al dar vueltas sobre sí mismo con el pie de micro en alto sobre sus manos. El vídeo sería el primero dirigido por Anton Corbijn. La relación continúa incluso hasta hoy. Puesto número 22. 1986. Rainbow. puesto número 21 para True Colors con Cyndi Lauper, una de las artistas más queridas de la música. Ya había triunfado con su álbum She's So Unusual y tenía esa imagen divertida donde los niños se vestían como ella en Halloween. Aparece su segundo disco True Colors y la canción empezaba a sonar aquellos días de septiembre del 86. Llegaría al número 1 el álbum, al 4 americano y en el Reino Unido al 12. Phil Collins luego haría una versión de gran éxito. Y aquel 7 de septiembre del 86 en Chile, el dictador Augusto Pinochet sale ileso de un atentado donde mueren 5 de sus escoltas. Y en el puesto número 20 nos encontramos con una banda que me encanta, me trae estupendos recuerdos. Estaba empezando en la radio cuando sonó este tema, Lessons in Love, Level 42. Llegó con su disco más triunfal, Running in the Family. Esto abrió el camino para otros grandes éxitos. M80 Radio, 2 horas para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, 1986. just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Ah, but don't you believe them? Said, hey, little boy, you can't go where the others go. You don't look like they do. Said, hey, old man, how can you stand to think that way? Did you really think about it before you made the rules? He said, son, that's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Oh, but don't you believe them? Puesto 19 de Wait Is, un fantástico piano de Bruce Hornsby and the Range, que creó una poderosa canción para llegar al corazón con una mezcla de pop, jazz, bluegrass y soul de los 60. Tuvo una estrecha relación con los restos de Grateful Dead. Después de viajar con ellos en los 90, ganó el Grammy al mejor artista con este álbum de debut después de tocar en bares. Y en el puesto número 18 nos encontramos con los Pet Shop Boys. En España estaba sonando Opportunity, pero en Inglaterra los Pet Shop Boys con Suburbia conseguían su segundo gran éxito en el Top 10 con el puesto 8, hablando de la violencia y pobreza en los suburbios de Los Ángeles, inspirados en una película del mismo nombre. Puesto 18 del año del vinilo de 1986. Mother's got a hairdo to be done. She says they're too old for toys. Stood by the bus stop with a felt pen in this suburban hell. And in the distance, a police car to break the suburban. Yeah. to blame the color TV. Año 1986, el año del vinilo, con Agustín García. Puesto 17, Bon Jovi bajando ya en las listas, pero este fue el tema que impulsó el tercer disco, Slippery When Wet, con el primer número uno de la banda en América, el 14 en el Reino Unido. You Give Love a Bad Name es un tema guitarrero con melodía pegadiza y gran producción, ayudados por Desmond Child y convertidos en accesible banda pop rock duro, pop metal para todos los públicos. Luego llegaría el single Living on a Prayer y el álbum tuvo ventas de 12 millones de discos. Reunión importantísima el 10 de octubre del 86, que terminó en fracaso, sobre la reducción de misiles en Europa, en Reykjavik, el encuentro entre Ronald Reagan y Mijaíl Gorbachov. Y en el puesto número 16 fue un éxito en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Países Bajos de este grupo de rhythm and blues funk del área de la Bahía de San Francisco llamados Timex Social Club para el álbum Vicious. Aquí está Rumors, puesto número 8 en Estados Unidos, 13 en el Reino Unido, considerados precursores del movimiento New Swing Jack, mezcla de hip hop, dance pop, urban rap, música electrónica, jazz suave, rhythm and blues, puesto 16, Rumors. How do rumors get started? Started by the jealous people, and they get mad in something they had and somebody else is holding. Tell me that temptation is very hard to resist. But these wicked women, ooh, they just persist. Now maybe you think it's cute, but girl, I'm not impressed. I tell you one time only with my business. Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. año 1986. Puesto número 15 para una banda Cutting Crew con división de opiniones en la crítica, pop rock británico que lanzan su disco Broadcast en 1986 con este orgásmico I Just Die In Your Arms, que se convierte en un hit en Estados Unidos, siendo número 1 en Inglaterra, fue el 4. Y a principios de aquel año 1986 se había inaugurado el Rock and Roll Hall of Fame con los primeros artistas que fueron honrados con esta distinción: Chuck Berry, James Brown, Ray Charles, Fat Domino, los Everly Brothers, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis y Elvis Presley. Y en el 14 nos encontramos con también número uno en España para un dúo alemán llamado Mother Talking, del cual no soy muy fan, pero en el 86 fue un año extraordinario para los alemanes, alcanzando en España tres números uno. Sonido Eurodance para moverte en días de fiesta. Atlantis is Calling, puesto 14. Lady, I know it was hard, but it's much harder to ignore. There is a chance and I promise I won't hurt you anymore. Hollywood nights were romance, you can trust me. Somewhere, oh babe, there is someone. Oh, you're dancing there. éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1986. En el 13, este When I Think of You, Janet Jackson consigue su primer encabezamiento en las listas americanas de su álbum Control, número 10 en el Reino Unido. Ella tenía en ese momento 20 años, convirtiéndose en la artista más joven en solitario desde Stevie Wonder en ser número 1 en el Billboard. Y en enero del 86 comienzan las emisiones por la mañana en Televisión Española, no te rías. Y también empiezan en septiembre las emisiones de las Chicas de Oro, que acababan de ganar un Emmy en Estados Unidos. Seguían peleando por la audiencia, Miami Vice y Dallas. Y en el 12 nos encontramos con Queen subiendo en las listas españolas en junio del 86. Habían comenzado el Magic Tour, su gira más exitosa, que se convierte en la última con todos los miembros originales. Pasó por España en agosto, el 1 en Barcelona y el 3 en Madrid. También estuvieron en Marbella el 5 de agosto. Friends Will Be Friends es uno de los temas de Freddie Mercury y John Deacon, incluido en su disco A Kind of Magic. Friends will be friends when you're through with life, when all hope is lost.

Año 1986. El año del vinilo. Con Agustín García. En el Reino Unido con este tema War Up, del primer éxito de Camille en las listas de una potente canción funk con hip hop, llegando al 6 en el Billboard. Al inicio fueron 13 miembros en la banda, con influencias de Erwin and Fire, los Isley Brothers, Marvin Gaye o Prince. Y en el 8, When Tomorrow Comes, fue un éxito en nuestro país, llegando al número 1 en los 40 principales, posiciones más modestas en las listas británicas. Parece que Britney quieren volver a reunirse, la magnífica voz, la diva Annie Lennox, con el incansable trabajador Dave Stewart, que ya en aquella época producía a superestrellas como Bob Dylan, Tom Petty o Mick Jagger. Revenge era uno de los álbumes más vendidos en ese momento en el Reino Unido. Eurythmics. Taken you again, my dear, and you know. 80 Radio, el año del vinilo. Año 1986. Una banda de bar con su rock sencillo y directo, He Lewis and the News, con este Stuck With You, que fue el primer single del álbum Four y encabezó las listas de éxitos en Estados Unidos durante 3 semanas. Ya habían tenido el grandísimo impacto del himno Yuppie de Power of Love, puesto número 7. Y en el 6 nos encontramos con Walk This Way. Unos raperos, Run DMC, cogen la canción de Aerosmith y la convierten en un éxito internacional, ganando un Soul Train Music Awards como mejor rap en el 87. Y la culpa la tuvo el productor Rick Rubin cuando preparaba Rising Hell. El trío invita a Steven Tyler y Joe Perry para las voces y guitarra. Esta versión ayudó a fomentar el rap, llegando al número 5 en el Billboard y en Inglaterra al 8. See you.

M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. Año 1986. Puesto número 3, Take My Breath Away, con Berlín, con la banda sonora en la segunda posición de los discos más vendidos en Estados Unidos y convertida en una de las más vendidas de todos los tiempos. Sonido melodramático en la película Top Gun, protagonizada por Tom Cruise. Destacaron temas de Kenny Loggins y este romántico Take My Breath Away de Giorgio Moroder, con una banda de Los Ángeles, Berlín, y consiguiendo su único número uno en Estados Unidos, ganando un Oscar como mejor canción. Y en el 2 nos encontramos con Lionel Richie, el tercer álbum con el mismo título que esta canción, Dancing on the Ceiling. Era el disco más vendido aquella semana en Estados Unidos. Tuvo duras críticas con el azucarado Dancing on the Ceiling, pero el éxito comercial le llegó al 2 en Estados Unidos, al 7 en el Reino Unido, con un videoclip memorable de los 80, sin reparar en gastos, recordando a Fred Astaire en la película Boda Real. Puesto número 2, Lionel Richie. We'll be right back. Número 2 para Dancing on the Ceiling de Lionel Richie. Y en el 1 era Esos días en España, en los 40 principales, Papa Don't Preach de Madonna. Una canción sobre el embarazo adolescente de una joven confundida que quiere un consejo de su padre en un momento difícil. En una entrevista de 2009 con la revista Rolling Stone dijo: simplemente encaja perfectamente con mi propia personalidad de hacer frente a las autoridades masculinas, ya sea a la Iglesia Católica o a mi padre, a las formas conservadoras y patriarcales. Fue número 1 en Estados Unidos e Inglaterra, incluido en el álbum True Blue, que era el cuarto disco más vendido en esos momentos en Estados Unidos y también en las primeras posiciones en Inglaterra. La lista de las canciones del año del vinilo de 1986 la tienes en unos minutos en Facebook. Los saludos de Agustín García. Hasta la próxima semana. Número 1, Madonna. Selección M80.